esta era la versión Prodigy, de DJ Jacaré. Esto es metal. Hoy tuvimos la versión de Shimauta por DJ Jacaré, Ya la deben poder conseguir en mediosregistrados.com. Mucha gente que me preguntó para que registre la dirección. Mirá, aquí que si hubiésemos cantado esta, ahí va, Ahí vamos, vamos, Carlita, ¿Por qué no me la mamaré? El partido ya comenzó. Esto tendría que haber sido el himno del Mundial 2002, Vamos a juntar. Esta tendría que haber sido la mascota. No vaya a hacer cosas que... ¿Qué? Que nos copen la popular. Aguante, chavo. La mascota tendría que haber sido el chino tuerto, 4535-7625.